take none of your fooling around. I ain't gonna take none of your putting me down. I put a spell on you. Bienvenidos. Estoy poniendo una doble media y el calzoncillo largo porque está haciendo un frío, haciendo una humedad. Sí, uso calzoncillo largo, parezco viejo. ¿Qué va a hacer, muchachos? No hay otra. Más, todo el día en la laburo uso calzoncillo largo y dos par de medias porque estos días que hace mucho frío está jodido y no me quiero engripar de vuelta. Ya me gripé las pasadas y estuve mal. Ahora sí, vamos a renovar esto para acá. Ahí está. Espero que se grabe bien. Perdón el ruido. Tengo que acomodar un cacho. Tengo preparado el teléfono grabando. Mate listo. Así que vamos a empezar. Bueno, para empezar le quería comentar que me llegaron un par de cositas. Una de esas cosas es la carcasa del Note 2. Por fin me llegó la carcasa. No sufro más teniendo el teléfono que se me pueda rayar, se me pueda romper o caer. Gracias, Dios, gracias. Bueno, exagero un poco, pero sí. Estoy contento que haya llegado la carcasa. Me falta que me lleguen los film protector del frente. Pero bueno, eso será para después. Ya con esto me conformo. Igual después voy a mostrar después como una foto de mi ciudad Tumblr. De cómo lo tengo igual con la carcasa y todo. Cómo lo llevo al laburo y cómo lo atender. Me decís, estás totalmente loco. Sí, estoy loco. O sea, ahora que lo tengo con la carcasa del teléfono, le comento así de entrada, tengo la carcasa con el teléfono. Antes lo tenía así la carcasa, pero tenía el teléfono, metí una franelita chiquitita, que me había venido con la tele cuando compré, que para limpiar la tele, que es de microfibra, muy suavecita, la verdad, suavecísima. Nueva palabra, suavecísima. Qué mal que ando. Es muy suave, ¿no? Entonces no raya, no le hace nada, y con eso lo puedo limpiar. Lo tengo con un poco de blem, que es como cosa para lustrar. Entonces lo limpio y no me quedan los grasosos ni nada más. El dedo casi ni lo uso, vivo usando el S-Pen el 90% del tiempo. O sea, soy bastante hincha pelota, ya lo sé. Pero bueno, me gusta cuidar las cosas. Ahora que llegó, tengo que cuidarlo como si fuera de oro puro. Bueno, lo tengo metido el teléfono en la funda, se ha envuelto en eso, y a su vez tengo una, como una, ¿cómo le puedo decir? Como una, algo así parecía una billetera, pero bueno, que ahí antes metía el Meizu, que es de real de una PAL, de las viejas PAL, las ¿cómo se dice esta? Que eran para escribir, bueno, las PAL, lo anterior, lo primero que salió táctil, no me sale el nombre ahora, la puta madre, las agendas, ahí está, ahora sí, estoy viejo, las agendas PAL, que eran los que, como, no sé, Converso o Rupert, se acordarán, que era una, como si fuera una funda que tenía, que se cerraba y tenía un abrojo, entonces protegía toda la PAL por todos lados. Y está todo el colchonadita. Entonces, bueno, tengo metido el teléfono en la franela esa, y a su vez la franela metida dentro del colchonado ese. Imagínense si lo cuido. Y ahora va a estar lo mismo, pero con la funda. Porque la funda está tan buena la carcasa nueva, que me gusta más así que el teléfono solo. O sea que lo voy a seguir cuidando igual. Porque está muy buena, la verdad. Parece que fuera así el teléfono. La verdad, qué buena carcasa. Cuando vean la foto van a ver si la gusta. A mí me gustó muchísimo, la verdad. Es algo muy, por así decirlo así, parece premium. Vamos a ver cuánto dura, ¿no? Pero bueno, es atrás todo aluminio rayado y todo el costado cromado. Y, por ejemplo, tiene donde va el agujero de la cámara, el parlante, los botones. Y todo eso está cromado también. Y tiene la parte donde estaría el logo de Samsung, está cortada la carcasa atrás y también cromado el borde, y para que sea el logo Samsung, ¿no? Que está en cromado en el teléfono. Encima, como este teléfono es gris, así tipo metal rayado, gris titanium creo que es, entonces combina perfecto. La verdad, hermoso, queda hermosísimo. My baby, queda hermosísimo. Sé que estoy mal, ¿qué va a ser? Pues estoy contento, vamos a echar unos chiches. Así que bueno, eso por primero me llegó la carcasa, segundo me llegó otro paquete que era la batería de 4200 mAh. Que en teoría aguanta más 4000. Y un trípode, que es un soporte que aprieta el teléfono de costado, ¿no? Que en teoría es un soporte que se puede extender las patas, que ya me voy a subir fotos a Tumblr. Que la verdad, por la batería estoy contento, porque en una cajita metálica la batería es buena. Además, yo compré otra vez para otro teléfono y sé que es buena la batería, o sea que. Si dice que 4000, debe ser más o menos 4000, como dicen. Así que ya es un poco más que los 3100 que tiene original el Note 2. Y lo bueno es que en el mismo tamaño. O sea, no tengo que modificar la tapa atrás ni nada. Cosa que es algo que no quería. O sea, por ahora. No quiero hacer la misma locura que le hice al Meizu. Bueno, de acá a un par de meses todo es posible. Por ahora no. Quiero tratar de que quede estéticamente perfecto. Por ahora. Es como el Meizu. Cuando tuve al principio también no le quería hacer nada. Después empecé a meterle mano, como siempre. Como siempre termina mi teléfono. Pero bueno. Perdón, estoy tomando matecitos. Sepan disculpar. Crecia de soporte. El soporte, la verdad, las patas son de fierro. Toda la parte que agarra el soporte también es fierro. Pero el soporte en sí, lo que aprieta el teléfono, de plástico con un resorte. Que, por cierto, es demasiado duro el resorte. Está bien, para que no se salga, ¿no? Supongo. Pero cuesta un huevo meter el teléfono adentro. Aunque era supuestamente diseñado para Note 2 y Note 1. Pero bueno. Lo malo del soporte. Dos cosas. Los pies, como son de aluminio, parece varilla de aluminio que se puede extender, son muy livianitos. Y la parte de la punta, que tendría que ser de goma, las patas, para que no resbale, son de plástico duro. Entonces, si lo pones en una madera o cualquier cosa, resbala como la mierda. Entonces no me gusta porque va a terminar resbalándose y se va a ir el teléfono a la mierda con soporte y todo. Y bueno, entonces no lo veo factible que lo use al final. Le voy a cambiar las patas abajo, la punta. Voy a ver si le puedo poner algo de goma, como para que sea, si se frena un poco más, si ahí puede ser que intente usarlo en el laburo. Como para el perigo, este tipo de cosas, ¿no? Pero igual me sirve para otras cosas, por la cámara, para un micrófono, lo que quiera, así que un día no me viene mal. Igual lo que me importa es la parte esta que va arriba, la que agarra el teléfono, como se arrosca, adaptarla para ponerlo en el estéreo casero que tengo en el auto, qué sé yo, que ahí donde agarraba antes el Meizu, ya el soporte no me sirve porque es distinto, ¿no? Entonces quiero hacer algo que sea bueno. Pero encontré un pequeño problema. El Note 2, como las esquinas son tan redondeadas, y encima con la carcasa original del teléfono es muy patinosa. O sea, el teléfono es muy patinoso, ¿no? Ahora, la carcasa que compré nueva también es, como esto es pulida, es demasiado patinosa. Y me suena que... Y es redondeada. Entonces lo aprieta tanto que se me suena que va a ser... ¡puff! Lo aprieta demasiado, va a salir volando una esquina. Y en el auto que vibra tanto, no sé. Entonces voy a hacerlo... Salí acá. Anda para allá. Blanca, anda para allá. La perra se pone la estufa, se va a quemar. Anda para allá, Blanca, te vas a quemar. A ella le gusta el calor, no es boluda. Pero bueno, aquí va. Ah, sí, que las carcasas estén tan patinosas que se va a terminar saliendo y va a volar el teléfono a la mierda y no quiero. Y se me va a terminar haciendo mierda, entonces no. Le voy a hacer una modificación arriba, que tenga como unas pequeñas trabas para que, por más que si se zafara, va a pegar contra eso y no va a dejar que el teléfono se salga. Entonces va a ser imposible que se salga. Se lo voy a tener que modificar porque como está, la verdad no me da confianza. Pero bueno, entre todo, creo que salió también $10 o algo así, no era mucho. Pero bueno, haciendo esas modificaciones, va a ir bien, supongo. Perdón, estoy tomando matecito. Como le decía. Así que bueno, este es el domingo, tengo franco, decía, modifico el soporte viejo por este nuevo. Siempre tomando esa nueva... O sea, ese tope de seguridad que yo le digo, porque lo veo que donde vibre un poco más, se afloja, sale volando el teléfono, ya me lo imagino, sale volando, yo suelto el volante del auto, trato de agarrar el aire, se me cruza un boludo enfrente y me hago mierda, me mato, o no me mato, el peor sería que no me mate, que quede hecho mierda, choque el auto y encima se me rompa el Note, todo junto y ahí sí que después me suicido, más o menos, por ahí. Así que bueno, como para evitar eso, me tienen que hacer esas pequeñas modificaciones. Pasa que yo pensé que este cuando apretaba iba a ser un poco distinto. Y no, la verdad, no es como yo pensaba. Pero bueno, de por sí es bueno el soporte, pero como el Note es tan grandote, no sé. No lo veo. Es la única cosa que creo que me arrepiento. Pues la batería pinta ser buena, vamos a ver cuando la cargue y la pruebe. Y... La carcasa sí es excelente, la verdad es vale la pena. ¿Qué más? Bueno, le iba a comentar sobre un par de aplicaciones que me pidió un amigo, José. Ay, nunca me acuerdo el. José Antonio, creo que es. Pues creo que es José Antonio. Un ex amigo de Red Hunter, hablo siempre con él por Hangout, que me preguntó. Que por cierto, espero que tengas suerte si te consigas el Nexus 7. Que tenga suerte con eso. No sé si se consigue el Nexus 7.2. Yo que vos me aguanto y me consigo el Nexus 7.2. Ya que está por salir. Ya es otra cosa, ¿no? Digo, si no está de diferencia. Batería baja. Bueno. Esperemos que siga grabando. Sí. Debe estar por el 20%. Bueno. Entonces, como decía, él me pidió qué aplicaciones más usaba en el Note. Así que ya que estamos, vamos a ver. Lo más importante. Bueno, que es más o menos la misma que usaba en el Meizu, pero acá un par más. Para GPS, la más que uso, más importante, es Sigic Aura, que es excelente GPS. Office Line, que tiene los mapas, ahí lo puedo bajar los mapas. Y sobre todo porque es el único que pude piratear, porque son todos muy caros. Entonces es el único que pude piratear. Así que la versión más vieja, la más nueva, ¿no? No se puede. Pero bueno. La verdad, después tenés que cargarle vos manualmente los radares y todo eso, pero le encontré una página acá en Argentina que te deja cargar los radares y todo eso. Ya no me aburro, banco, tele, todo ese tipo de cosas, los POIs, por así decirlo. Entonces, zafo con eso. Después, para internet uso el navegador Opera Classic o el que trae Samsung, que soporta Flash. Después uso el cliente correo que trae el teléfono, para las, todas las cuentas que tengo correo. Es muy bueno. Tenía el Gmail, que lo borré. O sea, el cliente Gmail lo borré. Bueno, prefiero el de Samsung este, que tiene todos los correos en uno solo. Mejor. Después uso la aplicación Hangouts, WhatsApp, la aplicación de Tumblr, la de Google Current para ver los RSS, la de Track Checker para ver los tracking de los correos que me envían, o sea, de los paquetes que me envían. Después, ¿qué más uso mucho? A ver, TeamViewer, que es para entrar remotamente a las PC. Entonces tengo una máquina que es un... ¿cómo se dice esto? Una netbook, que la tengo ya contenta, la tenía modificada como NAS o tipo un server, entonces la tengo de esclavo y desde el teléfono la puedo encargar, manejo qué cosa está bajando o lo que sea, ¿no? Después MailShare Pro HD es un cliente que con este puedo ver entrar a las cámaras de seguridad que tengo en casa. Está muy bueno porque si tenés cámaras de seguridad que son con motor, las puedes girar, les puedes hacer zoom. Las mías no, pues no son así, entonces no se puede, pero puedes también sacar una foto, puedes filmar un video, por más que la mía esté grabando en casa, pues si quieres tener una copia en el momento, puedes sacarla. Entonces puedo controlar las cuatro cámaras que tengo en casa, las puedo ver de donde sea que esté, sea por 3G o Wi-Fi, la verdad se ve muy muy bien, fluido, y no hace falta mucha velocidad de internet. Soporta hasta, creo que son 16 o 32 cámaras, algo así. Depende del que vos tengas en tu casa, cuántas cámaras tengas, te soporta. Y es gratuito, así que es muy, muy recomendable. Después la aplicación de TN, que es un canal de acá de Argentina, que lo uso todas las mañanas como track checker, pero uno para ver si me llegan cosas a la mañana. Así tengo que decirle a mi vieja, me espera un paquete. Este me lo uso mucho para ver si el clima, para ver si hay quilombo en algún lado, las noticias antes de salir a laburar, si hay embotellamiento, ese tipo de cosas. Después, a ver, de descarga uso, bueno, la Play Store, la Petoide, muy conocida. Después uso T-Torrent Pro, que es un gestor de torrents. El Speedtest, cada tanto, para ver, depende de dónde estoy, la velocidad que tengo. Una aplicación que se llama Gestor de Descargas, así se llama, que es muy bueno, que es un... tiene su propio navegador y cuando clicas sobre bajar un archivo te lo baja con su propio gestor que parte en varios pedazos de los archivos. Entonces te acelera la descarga, sea audio, video, música, todo eso. Yo uso más que todo para bajar archivos de servers. Después para audio y música uso otro. Audio y música. Audio y video uso otro. Después en multimedia tengo MX Player Pro, como le comentaba. Muy buen reproductor de video. Que por cierto le había comentado una cosa, como hacer que soporte ciertos formatos que antes le contaba antes que el DTS por ejemplo no me lo soportaba, le había comentado cómo hacerlo, no es tan difícil. Después el PowerAmp, bastante bueno para escuchar música, es el mejor reproductor de música que hay, creo. Después uso el XII Alive Pro, que es para escuchar radios online, muy buen programa para escuchar radios online, tiene su ecualizador, su superbass, la verdad es excelente, tiene millones y millones de radio online, la verdad muy bueno, y es el que mejorcito se adapta porque te dejas el buffer de la radio, te permite modificarlo para que cuando tengas una conexión lenta vaya haciendo buffer antes, entonces no se te corte la conexión, cosa que es bastante bastante bueno. Después uso el BS Player. Es un programa para reproducir videos, pero este lo uso porque lo bueno que tiene una particularidad, que este programa te permite, cuando estás reproduciendo un video y ves que no tiene subtítulo, te busca en internet, en su base de datos, tiene como cuatro bases de datos de subtítulo, y busca el subtítulo para esa... ¿Qué más le decía? Bueno, el Media Converter, entonces yo una vez que el Audio Evolution me lo termina de hacer el archivo en WAP, lo paso a MP3 en un pedo y ya está, lo subo así. Así que la verdad es muy muy bueno ese, y gratis. Después, gestores, uso el Solid Explorer, que es muy buen gestor de archivos. La verdad, buenísimo, súper completo, descomprime archivos, puedes compartir archivos en la red, FTP, lo que quieras. Tiene todo, y además la estética es excelente, es estable, no tiene ninguna nada mal, la verdad es al principio era muy estable, faltaba mucho, pero hoy en día es el mejor gestor de archivos que para Android. Lejos, por todas las funciones que trae. Después uso Titanium Backup para hacer las copias de los programas. El Net Firewall, que es para su firewall, ¿no? Obvio, que es para bloquear los programas que no quiero hacer conectar a internet. Después uso Rekey, como ya saben, para cerrar el problema de seguridad que tiene Android. Después uso AD Free, que es para bloquear todas las propagandas que tienen esas aplicaciones gratuitas que tienen esos banners, ¿no? Y de propaganda, bueno, acá lo puedes bloquear, entonces no te aparece nada y no gastas, no son tan molestas, vamos a decir. Cleaner Master, que es para limpiar, es como el cleaner de Windows, que es para limpiar archivos temporales, caché y todo ese tipo de cosas, archivos innecesarios y todo eso. Después Paragon NTFCE HFS+, que es para que cuando enchufas un cable OTG soporte, ¿cómo es?, los discos rígidos o pendrive que estén formateados en NTFS o en la partición de la Mac, o sea, en el formato de Mac, Macintosh, ¿no? Así que estaba bastante bueno, porque después sí, el teléfono soporta FAT32 y ExtendFAT, así que esos no lo soporto, pero está parche sí lo soporta. Y la verdad, bien, no me puedo quejar. Después mucho más no uso, creo que hay otras aplicaciones, pero no son las que más uso. Ah, sí, en oficina uso, el que me está usando últimamente, el que más estoy usando es Sketchbook Pro, que es la versión para tablet, y después está Sketchbook Móvil, que es para teléfono. Pero me gusta más la versión para tablet porque puedo hacer ojos más grandes, con más resolución, tiene más pinceles, más herramientas y todo eso. Y funciona bien en el teléfono. La versión móvil es más limitada y la verdad le falta bastante. Y la resolución de la hoja es muy chica. Entonces si amplias mucho el dibujo se ve feo. Se ve pixelado, entonces no me gusta. Así que son de pago, pero bueno, yo tengo trucho. Pero lo vale, muy muy buena aplicación. Y después no mucho más. Así que el otro son aplicaciones normales y nada del otro mundo. Así que también uso Ivona Text2, pero en vez de usar la voz Conchita, que usaba antes yo, uso ahora la voz Penélope, que es latinoamericana. Entonces, no es tan, o sea, para los que son como yo latinos, es mejor que la de Conchita, que es más para la gente de España, ¿no? Entonces, igual la usé un tiempo la Conchita y la verdad era mucho mejor que cualquier otra que te trae el sintetizador que trae Android o que trae Samsung, no son tan buenos. En cambio, el Conchita está bastante bien. Por ser que tiene el acento español, está bastante bien. Pero Penélope es muchísimo mejor. O sea, va, me gusta más porque es como más si fuera latinoamericano. Debe decir pelotudo, che, como dice Rupert, que decimos los argentinos. Boludo de mierda. Así que estaría bueno saber qué rey. A ver cómo. Nunca probé. Decir mal las palabras, a ver cómo la reproduce el Ivona. Pero bueno. Y ese lo uso con el Monreader Pro, que es para leer libros y todo eso, ¿no? PDF. Es más, yo con ese y con Conchita, mejor dicho, ella, o sea, el Monreader Pro más la voz Conchita, me leyó todo la biografía de Steve Jobs y la otra cámara de Google, desvelando Google, desnudando Google, algo así. Bueno, también me la escuché todo así que me la fue hablando bastante bien. Así que, muy bueno. Bastante, bastante bien. Así que pues mucho más, ¿no? Después tengo más un par de juegos, Real Racing 3, excelente juego, zarpadísimo. Después está Real Boxing HD, muy bueno, excelente, parece el de PlayStation, muy muy bueno. Y ya estoy jugando también que bajé, los puse ahí, los pruebo cada tanto, lo pruebo porque lo más que estoy haciendo es dibujar ahora con el teléfono, pero bueno, ¿cómo se llama este? Riptide GT, que es el de lanchas, pero el 2, Riptide GT 2, bastante bueno la verdad. Pensé que iba a ser exclusivo para Tegra, pero no, también anda en el teléfono, y bien. Y el Príncipe de Persia, el nuevo que presentaron en el Google, cuando mostraron la Nexus 7, bueno, el Príncipe de Persia, Shadow no sé qué, bueno, ese también lo estoy usando, así que esas son las aplicaciones que uso. Y bueno, eso creo que es todo. Después le voy a comentar ahora cómo configurar MX Player Pro para que reproduzca los audios DTS y otros formatos más de video y audio que de por sí no soporta. Es fácil, pero que lo tengo anotado y si lo quiero leer bien para no ser cagada, así no se equivocan. Abren el MX Player Pro y tienen que ir a configuración, luego a solapa ese decodificador, va la opción, no solapa la opción, luego van hasta abajo todo, en el menú se van hasta abajo todo, a una opción que dice download custom codec, es la última de todo abajo. Cuando cliquen ahí, bueno, le va a pedir que abran el navegador y le manda un enlace a la página de XDA Development, ¿no? Muy conocida. Y en esa página tiene unos enlaces, varios enlaces, archivos .zip, que son, depende del CPU que tengamos o que tenemos que bajar. Si tenemos son códecs optimizados para, depende de qué tipo de CPU sea, ¿no? Si son, tenés un CPU viejo, de un core o dos core, pero más viejos, tenés que usar el que dice ARM versión 7. Ahora, si tenés un Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3, 4, Note 1, Note 2, o HTC One, o ese tipo de cosas, tiene que bajar el que dice ARM versión 7, se ve corta 7, Neon, ¿sí? Ese está optimizado para ese tipo de CPU dual core para arriba, que sean Exynos y Qualcomm, ¿no? Y todo eso. Entonces lo bajan, generalmente se lo bajan a la carpeta download de la memoria SD o de interna del teléfono, el archivo .zip, ¿sí? Lo tienen que descomprimir en una carpeta, lo descomprimen en una carpeta que le pongan el nombre que quieran, pero tienen que saber dónde la van a poner y guardarla, porque esa carpeta, cuando usen los códecs, lo va a necesitar cargar. Yo lo que no sé, si después, una vez que lo toma el programa, lo hace falta que los tenga. Si quieren, pueden probar a borrarlo. Yo lo dejé, como no ocupan nada, ocupan un mega, algo así, o 6 mega, algo así, no era nada, lo dejé. Entonces, yo saqué una carpeta que dice Codec MQ Splasher, por ejemplo, y adentro están los archivos del archivo zip metido adentro, ¿sí? Eso lo pueden hacer con Android Zip, o lo pueden hacer con el que uso yo, el gestor que uso yo, que es el Solid Explorer, que se lo descomprime y todo, y es mucho más fácil de copiar a una carpeta y todo eso. La verdad es muy, muy práctico. Pueden usar ese. Acuérdense que carpetas están. Cierran el Solid Explorer o el programa que tengan para descomprimir. Abren el MX Splasher de vuelta. Van de vuelta a configuración, decodificación. Y van de vuelta hasta abajo todo. Pero la opción de arriba que dice, ya le digo bien, para no hacer cagada. No quiero hacer quilombo, que no se equivoquen. Donde dice codec personalizado. O en inglés creo que dice, depende de cómo lo tengan, custom codecs, algo así. Bueno, depende del idioma que lo tengan en el programa. Entonces, cliquean ahí y le abren una ventanita que va a buscar, te pide la carpeta donde tienen los codecs, ¿no? Busca la carpeta donde han descomprimido los codecs, va a analizarla, va a cargar todos los codecs y se va a reiniciar el MX Splasher Pro. Y ya cuando carguen de vuelta, ya va a soportar los archivos. En algunos teléfonos puede pasar que, o sea, en teoría yo probé después la misma película que me mandaba, pero sin el sonido, y me lo reprodució perfecto, sin corte, sin lentitud, nada. Está bien, es el Note 2, ¿no? No es un teléfono chico. No, lástima que no tengo más el Meizu para probar, pero bueno. Pueden probar también. En teoría soporta todo ese tipo de chips. O sea, el Meizu anterior era como si fuera un Galaxy S2, así que en teoría lo tiene que soportar. Por lo que vi que en algunos teléfonos no... Se sigue sin escuchar el sonido. Lo que tienen que hacer es fácil. Bueno, vi que muchos hicieron eso, que es como que automáticamente no te lo cargan. ¿Qué hacen? Cuando están reproduciendo la película o el video, arriba a la derecha le aparece tiene un iconito como si fuera una nota musical, que es el iconito ese con ese que cambian las pistas. Pueden elegir si tiene un audio que tiene multipista, o sea, una película que tiene varios audios en castellano e inglés, ahí pueden elegir qué idioma quieren escuchar, por ejemplo, ¿no? Bueno, tildando ahí, y quedan ese ahí y pueden, en la parte que dice abajo, reproducir por software, ¿no? O decodificación por software, algo así. Tildan eso, cierran, abren de vuelta y ya está. Y ya le queda como que lo decodifica por software. Eso significa que el chip que tienen es más obsoleto y no lo puede reproducir por hardware, ¿no? O sea, la decodificación hace por software. Así que eso solo es, y bien fácil. Después, el problema que tuve con el Audio Evolution móvil era, como yo lo había restaurado con el titanio backup del Meizu, sé que como era otro CPU y todo eso, es algo que quedó mal y no boteaba. O sea, lo que hice, borré todo, o sea, dice un wipe total, Volví a instalar todo de vuelta y en vez de restaurarlo lo bajé de vuelta desde el Google Play. Ya que lo tengo comprado, pero para ser más rápido lo quise restaurar con Titanio Backup y se cagaba. Fue el único que no manduvo. Así que bueno, lo bajé como si fuera normal. O sea, lo descargué de la tienda de Google, como lo tengo comprado, y ya está. Anduvo perfecto. Así que bueno, es algo importante. Ahora estoy grabando, como le dije, estoy grabando con él. Con él estoy grabando, creo que le comenté, estoy grabando con él el audio este. Tiene la opción de grabar el micrófono. Cuando termine de grabar, le voy a poner la música que ustedes están escuchando al principio. Se le va a poner ahora. Pues yo ya sé qué tema quiero ponerle. Hasta le puedo poner varios tracks. Así que voy a poner uno al principio y ahora cuando termine le pongo otro tema. Así que espero le haya gustado. Así que bueno, eso es lo bueno que tiene esto de Android, ¿no? La verdad es muy bueno. Así que amigos, los dejo. Mucho más no tengo que comentarles. Tampoco eso quiero hacer muy largo, porque lo del último me fui demasiado de tema. Vale, el anteúltimo. Entonces quiero hacer algo más corto. Así que bueno amigos, espero que les sirva. Cualquier consulta, ya saben. Ah, y voy a subir las fotos de la batería, de la carcasa del Note, que es lo mejorcito. Y del soporte a Tumblr, así que... antes me olvidé. Hablando de eso, algo que noté en el del Note. Algo muy importante. Yo decía que la cámara es un poco mejor que la del Meizu. Y la verdad que todo... O sea, es mejor. Pero muchísimo mejor. Muchísimo, muchísimo mejor. La verdad, me asombra... O sea, he sacado fotos en mi pieza de noche. Todo oscuro. Oscuro. O sea, totalmente noche. Sin ni una puta luz. Y... He sacado con una cámara Sony de, creo que de 8 megapíxeles, o 6, creo que 6, las chiquititas, no las reflex, no una, las compactas, pero con flash xenón y todo eso, ¿no? Fotos, o sea, como la tengo habitación ahora, he sacado con el Meizu también, con el flash, y he sacado con este. ¡Oh, madre santa de Dios! Impresionante cómo saca de noche la foto. Además, la cámara del... Tiene un autofoco, es es raro, no sé. Es lo más parecido a una cámara normal. Como si, es como que enfoca, hace un juego y ahí ¡plac! Te lo saca. O sea, no es rápido. O sea, tiene la opción de apretar el botón y trrr, saca un montón de fotos. Pero no saca, o sea, hace tantas fotos, no sale con la máximo enfoque. Si lo querés que saque bien, es como cualquiera, va a tener que esperar y te sacaré bien. Pero impresionante, la verdad. Me asombró la calidad que tiene. Y sobre todo de noche que saca tan bien con flash. Impresionante. O sea, la verdad, muy, muy. Bueno, yo pensé que era un poco mejor que el Meizu y la verdad no. O sea, en de día son muy iguales, pero de noche ni nada que ver, nada que ver. Así que otro punto a favor del Note, la verdad contento con eso. Así que bueno, amigos, los dejo y será hasta la próxima. Que disfruten el tema. Bye bye.